niño del fracaso. Porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió. Amor, amor, reflexionemos, no condenemos al fracaso este cariño. Amor, amor, basta de orgullo, te quiero mucho y cada vez te quiero más. Te quiero mucho y cada vez te quiero más.